clásico número 14. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. En AVE Villas queremos seguir a tu lado. Por eso estamos seguros de que juntos podemos. AVE Villas presenta. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por deporte. Los espero para anotarnos un hit. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del Banco AVE Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial, solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional AVE Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Solo en los coches, lleva tu Ford Ranger XL Diesel motor 3.2 4x4 con control de estabilidad y tracción con entrega inmediata. Visítanos en los coches Ford de la Avenida El Dorado número 7704 o en la 127 número 7133. Conoce más en www.loscoches.com. Aplican términos y condiciones. Volvió la Feria Tecnoclaro y no te la puedes perder. Ven a Plaza Claro del 19 al 29 de agosto y aprovecha los superprecios de aniversario. Prepárate para encontrar toda la tecnología en un solo lugar. ¡Te esperamos! Promoción válida del 19 al 29 de agosto de 2021 o hasta agotar unidades disponibles para la feria. Lo que primero ocurra. Condiciones y restricciones en claro.com.co. La misión es el Lavadero 2.0. Contarnos la vida de la farándula y los famosos. Y su objetivo, la esquina del chisme. Divertirnos y pasar un muy buen rato oyendo las típicas historias de los chismes de la cuadra. Ellos son expertos en todo lo que pasa en el barrio y van a sacarle los trapitos al sol a todos sus vecinos. El Lavadero 2.0, la esquina del chisme. Gran estreno hoy, sábados y domingos, 5 de la tarde, canal RCN. En Colchones El Dorado extendimos nuestro aniversario. Ven a conocer nuestro colchón Soma, con sistema de amortiguación alemán y 50% de descuento. Más información en colchoneseldorado.com. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Promoción válida del 2 de julio al 31 de agosto. Válido en tiendas físicas y online. Aplican restricciones y condiciones. No sabemos cuándo esto te pueda pasar, pero sí sabemos que necesitarás un seguro de auto cuando te pase. Una vida imperfecta necesita un seguro perfecto. Cómpralo, llévate 6 lavados y participa en el sorteo de un iPhone 12 mini. Seguros Falabella. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Clásicas del Amor y el Teatro Cafam presentan Homenaje a Nino Bravo. Recuerda a una de las mejores voces románticas de todos los tiempos. Un concierto en vivo, en directo e interactivo con más de 15 artistas en escena. Disfrútalo de forma presencial y virtual. Noelia, Noelia, Noelia. Homenaje a Nino Bravo. Sábado 21 de agosto, 7 de la noche. Compra ya tus tickets en tuboleta.com o en las taquillas del teatro. RCN Radio apoya la cultura. Pasas la nieve, un enfoque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve. Redime en línea tus CMR puntos por membresías de Spotify Premium y experiencias para Xbox y PlayStation. No pares de divertirte. Aplican términos y condiciones. Para más información, ingresa a www.cmrpuntos.com.co/cupones. ¿Ya conoces las nuevas Saltinas Sabores en empaque individual? Yo las probé y ahora las disfruto en cualquier momento del día. Las de chocolate y canela siempre después del almuerzo. Y para el break, prefiero las Saltinas queso, crema y cebolla. Las de tocineta son infaltables para maratonear series. Y las Saltinas integrales me encantan como un snack en la noche. Pruébalas tú también. Encuéntralas en tu tienda o supermercado favorito. Nuevas Saltinas Sabores. Un momento de sabor para cada día. En Aladín, agosto es el mes del Blackjack. Del Blackjack Express. Acumula puntos y juega contra la casa en esta fabulosa promoción. 4 niveles de premios y ninguna posibilidad de perder. Solo aquí, en Aladdin. Donde tú vas a ganar. Aplica solo para clientes con tarjeta puntos Aladdin. Síguenos en Facebook e Instagram como @viveAladdin. En tu éxito, portátil con procesador Intel Core i5 de décima generación Lenovo a 2.324.900 pesos con tu tarjeta Éxito o 2.479.900 pesos con otro medio de pago. Válido hasta el 26 de agosto de 2021. 200 unidades disponibles. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Encuentra ser de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu Chevrolet Blazer RS y empieza a pagar en un año. Plan 50-50, sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. La FM te acompaña en casa con grandes anunciantes como... Mil, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Nuevo Motul 5,000 semisintético. Ahora tengo 5,000 nuevas razones para rodar. Llega una temporada para conectarte con ofertas tamaño Jumbo. Del 12 al 23 de agosto, entra a tiendasjumbo.co y disfruta nuestros descuentos exclusivos online para llevar toda la calidad de Jumbo sin que te cueste más. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9. Recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la vida y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Disfruta en familia de la primera Feria Nacional de la Salud y el Bienestar, tu Absistencia, del 1 al 30 de septiembre en nuestro edificio médico inteligente en la carrera 39A número 2565, sector Corferias. Reserva ahora en el 350-598-1000. Invita RCN Radio. Gran aprobatón Syncro Motors del 20 al 31 de agosto. Estrena tu Renault Kwid, Duster y Sandero. Llévalo con póliza a todo riesgo. Bono a precio, bono de retoma, aprobación en menos de 24 horas, entrega inmediata. Comunícate al 317-365-4570 o visítanos en la calle 47, número 94. Renault Syncro Motors. Aplican términos y condiciones. Llega una temporada para conectarte con ofertas tamaño Jumbo. Del 12 al 23 de agosto, entra a tiendasjumbo.co y disfruta nuestros descuentos exclusivos online para llevar toda la calidad de Jumbo sin que te cueste más. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia.